ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Para conectarse vía internet, la página Facebook no me la permite, así que no la vamos a poner, no la vamos a poder poner en nuestras páginas de redes sociales, pero si les interesa, se las pasamos vía WhatsApp o se las se las dicto aquí. Es una señal alterna que lo ponen ahí en el buscador y no. Pero no, es una señal .net 800, que es como la liga para que nos escuchen vía streaming. Pero no nos la deja poner Facebook en ningún lado. Entonces yo pensé que era, ¿cómo se llama? El internet o algo por el estilo, la página, qué sé yo. Ya le probé y no, nanay. Entonces esa se la podemos compartir. Y aparte ni siquiera la puedo compartir por inbox, ¿eh? Entonces si gustan se las compartimos vía WhatsApp, a ver si nos deja WhatsApp. Pero se las describimos. Pero las otras, bueno, tienen que descargar tienen que descargar TuneIn o TuneIn Radio. Así se van a su tienda de aplicaciones. TuneIn Radio, lo descargan así todo bien bonito, no se tarda mucho. Lo abren, le dan que permitir, bueno, si ustedes gustan, ¿no? Porque dice permitir que te diga qué radios están cercanas a tu ubicación, ¿no? Ustedes le ponen si sí o si no, ya sea que le pongan sí o no, se van a donde dice buscar y ponen La Voladora Radio 97.3 FM. Les va a salir todo el mapa de la República Mexicana y les va a decir, aquí está, ¿no? El loguito de La Voladora, que es fondo negro y la como guitarrita en rojo. Le dan clic ahí, en ese icono, e inmediatamente los conecta a la señal de internet. Eso es por TuneIn o TuneIn Radio, ¿sale? En la aplicación. La otra es que busquen en Google o en su navegador favorito, radio online, Radio Box. Y ahí ya les aparece otra para buscar, o sea, otra página, y ahí arribita dice buscar, y ponen La Voladora Radio. Una vez que ponen La Voladora Radio, ahí ya les aparece en el número uno La Voladora Radio, y pum, se conectan, así todo bien bonito, ¿sale? Esas son las dos, y bueno, la otra liga que nada más me la pasaron como, pues yo creo que como para decir, oye, ahí está, ¿no? Pero no se puede poner en las páginas, neta que lo probé, no se puede poner en las páginas, así que por mucho que yo quiera compartirlo con todos ustedes, no se puede. Así que, bueno, están estas dos opciones. Por el momento no estamos por la liga, bueno, por la página web de La Voladora Radio, pero ya en un chico rato se arregla, espero, ¿no? Entonces, esas son las dos opciones. Les digo, les voy a poner esta information en la página de Facebook de Efervescencia Musical para que no se pierdan su programa favorito. Claro que sí, yo sé que lo esperan todos los días y eso me da mucho gusto. Y también sé que esperamos al buen Alex cada viernes, iba a decir cada miércoles, no sé por qué, pues a lo mejor yo lo espero desde el miércoles. Estamos esperando al buen Alex cada viernes para que nos dé sus recomendaciones. ¿Y qué creen? Pues ya tenemos aquí al buen Alex para que nos diga qué show con estas recomendaciones de estrenos. Y bueno, platiquemos con él. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi querida Chío? Buenos días, amable auditorio. Buenos días también. Ojalá y estén ya planeando su fin de semana. Probablemente sea una salida, probablemente sea una fiesta, probablemente sea lo que sea. Pero lo que sí no debe faltar en la canasta básica del entretenimiento es ir al cine. Definitivamente es algo necesario y que se ha hecho prácticamente costumbre para algunos de nosotros y es una forma de vivir. Pero pues sí, mi querida Chío, hoy con algunos estrenos en salas comerciales, ya sabemos que se estrena hoy Misión Imposible, Sentencia Mortal Parte 1, y es la que hizo pedazos a todos los estrenos que estaban programados para el día de hoy. Nada más se enfrentó una película valiente como lo es Devoradora de Almas, y que con la que vamos a empezar. Y también tengo una recomendación de la Cineteca Mexiquense, que este material que voy a del que voy a hablar ya se encuentra en plataformas, en Netflix sobre todo, ya está, pero no hay nada como ir a la pantalla de plata y observar esta cinta con todo este contexto y con todo lo que lo envuelve, el ritual de seguir yendo al cine. Pues mi querida Chío, dos estrenos a la comercial, uno en la Cineteca Mexiquense, que me pareció el más atractivo y el más interesante para, por lo menos hoy viernes, en la Cineteca. Voy a empezar con uno de los estrenos pues más fáciles, uno de los estrenos más tranquilos, por decirlo así. Recuerden que la cuota de las películas de terror pues ya está a todo lo que da. En esta ocasión es Devoradora de Almas, una película distribuida por Cima Entertainment. Dura 1 hora con 45 minutos, es una película sueca, así es que no se vayan a sacar de onda, es una película sueca dirigida por Johannes Persson. Los actores son Vincent Gral, Sofía Kappel y Anija Lijeblad. El género es terror, como habíamos dicho, es clasificación B15, su título original es Vid. ¿Y de qué se trata? Pues imagínate, mi querida Chío, que hay un negocio en el que, bueno, un negocio, es como una finca familiar que no tiene muy buena suerte, que digamos, lo que quieren es rescatar, esta familia quiere rescatar este negocio, y lo hace vía un grupo de expertos en redes sociales, youtubers y gente que se dedica a Facebook, así como nosotros comprenderemos. Entonces llaman a este grupo para que puedan rescatarlo financieramente, y pues en lo que están buscando y están viendo el ambiente en el que se desarrolla esta película y este lugar, entonces descubren una suerte como de pues maldición, una suerte como de pues cosas raras, cosas extrañas en este ambiente, y el dueño de este espacio les dice, bueno, es que aquí, porque también imagínate, esto ocurre en un lago, en una isla y en una finca. Entonces ese es el contexto del desarrollo de la película, y entonces el dueño de del lugar les dice, bueno, es que aquí pues murió una persona en el lago y pues nunca encontraron su cuerpo, y hasta donde sabemos pues todavía sigue viva, ¿no?, esta persona. Y pues ellos al fin, adolescentes, jóvenes, pues dicen, esto es absurdo, es imposible, hasta que comienza a pasarles. Es una historia que ya hemos visto pues muchas veces. No aporta nada novedoso al género de terror, sin embargo tampoco es una película mala, es una película disfrutable, y creo que pues se la van a pasar bien. Hay 2-3 sobresaltos, que es por lo que vamos los que somos amantes de las películas de terror, y es una buena atmósfera. La fotografía pues a mí me pareció competente, me pareció pertinente para la historia que se estaba contando. La película se llama Devoradora de Almas. Recuerden, la distribuye Cima Entertainment, dura 1 hora con 45 minutos, una película sueca dirigida por Johannes Persson, es una película de terror, clasificación B15, y pues ya está en cartelera comercial. Ese es el primer estreno de la semana en cartelera comercial. De aquí, mi querido Chío, me brinco a lo que ofrece hoy a las 8 de la noche la Cineteca Mexiquense. Se va a proyectar en la sala de la Cineteca Mexiquense una película interesante, por lo menos desde mi óptica y perspectiva. Creo que es un buen material para visitarlo hoy. Si tienen esta plataforma de streaming llamada Netflix, la pueden ver ya. La película se llama Blanquita y aborda un caso real de una jovencita en Chile que estuvo envuelta en un problema con las altas esferas políticas, en la situación religiosa. Fue un verdadero golpe, un golpe muy profundo a la cuestión social, y que tiene que ver con pues lazos políticos, lazos religiosos, lazos sociales en pues la estructura chilena. ¿De qué se trata o de qué va la cinta? Bueno, fíjate que el director ahorita no recuerdo su nombre, Fernando Guzzoni es el director de esta película. Ya ha tenido 4 participaciones con, digamos que este tipo de cine de protesta social, y esta película es interesante porque sigue la misma línea de sus antiguos o de sus trabajos anteriores. Y lo importante de esta cinta es de que pues pone el dedo en la llaga de saber que pues el tráfico de niños, la pederastía, los problemas que tienen que ver con la gente que está desprotegida, hablando en términos de la ley, y cómo se van manejando todos estos hilos y tejes y manejes, y pues que en dado caso hasta cierto punto les revientan en la cara a toda la, la estructura social, política y económica, en este caso en aquel país, en Chile. ¿De qué se trata o de qué va? Es una jovencita que aquí le cambian el nombre, precisamente por eso la película se llama Blanquita, aunque el personaje original se llama Gema Bueno o Gemita Bueno, ese es el nombre original de la persona, de esta joven de 18 años, que pues fue sujeta a este tipo de barbaridades. ¿Cuáles son esas barbaridades? Bueno, aquí también lo que me gustó de la película es que se maneja en esa escala de grises, o sea, la gente no es tan buena ni tan mala, o sea, todos tenemos una naturaleza de por sí bastante especial y bastante particular en cuanto a cómo nos manejamos en todos los términos y en todos los aspectos. Entonces aquí ni todos son tan santos ni todos son tan diablos. En el caso de ella, en este personaje, pues esta muchacha se dedica, no quiero decirlo en esos términos, pero bueno, tiene algo que ver con el mundo de la prostitución, de las drogas y este tipo de cuestiones. Entonces la película lo aborda así, como que ella es una adolescente, una joven de 18 años que pues sabe cuál es su naturaleza y sabe pues cuál sería su modus vivendi. Entonces un político se acerca junto a este grupo de jovencitas a las que ella pertenece, se las llevan a fiestas clandestinas, obviamente hacen uso de ellas, y también la iglesia tiene mucho que ver, porque esto fue un bombazo en Chile el año pasado, mi querida Chío. Bastante peculiar la forma en cómo se aborda esta temática, porque vuelvo a repetir, lo que al director Fernando Guzzoni no quiso reflejar es pues llevar un caso de este tipo de manera particular, de manera tradicional, sino va más enfocado a la psique de los personajes participantes, en este caso de las esferas eclesiásticas, de las esferas políticas, en términos y cuestiones de la ley y todo ese tipo de cosas. Entonces es una construcción bastante peculiar. Sí, la trama se muestra, se presenta de manera lineal, quizá eso pueda ser un poquito tedioso, un poquito aburrido, pero si te dejas atrapar y si te llevas, o bueno, si te metes en la trama de la película, definitivamente va a dejarnos muchas preguntas, muchas cuestiones al respecto. Iglesia, política, sociedad, con este tema de abuso de menores, y que esta chica llamada, en este caso en esta película Blanquita, pues tiene todo el valor para poder hacer este reclamo y llegar hasta las últimas consecuencias, defendiendo la verdad de las cosas que le pasaron y de las vejaciones a las que fue sujeta, ¿no? Económica, política y socialmente, e incluso religiosamente, porque pues sí, toca bastantes aristas esta película, mi querida Chío. La pueden encontrar en las plataformas, en este caso en Netflix, pero hoy me pareció pertinente comentarlo, que se va a proyectar a partir de las 8 de la noche en la Cineteca Mexiquense. Todos aquellos que no sepan dónde queda la Cineteca Mexiquense, bueno, pues se encuentra en el Boulevard Jesús Reyes Heroles, número 302, ahí en Toluca de Lerdo, en prácticamente nuestra ciudad capital del Estado de México. Entonces, si andan por ahí, pues pueden verla a partir de las 8 de la noche. Y si no, pues ir a la plataforma Netflix, como ya lo había comentado. ¿Cómo ves, mi querida Chío, hasta ahorita los estrenos de la semana? Pues bastante interesante, bastante variado, eso sí. Digo, de repente, pues tenemos nuestros géneros o nuestro género favorito. Y de la emoción de los estrenos de las películas y demás, nos olvidamos que hay otros géneros. Y también sería como bastante bueno pues estar como viendo otro tipo de cine, otro tipo de manera de hacer cine. Y ya sabremos si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Entonces estas recomendaciones que nos estás haciendo bastante variaditas, no están tan lejos tampoco de, me imagino que esta atmósfera un poco oscura, que a lo mejor a las personas que nos gusta el cine de suspenso, de terror, pues estamos acostumbrados por las temáticas, ¿no? Pero pues sería bastante bueno también ver otro tipo de cine. De entrada, esta película de Blanquita está manejada en este estilo tipo thriller, entonces no es aburrida, sin embargo, puede llegar a caer como que uno podría pensar que es una película formulaica, no lo es, por la cuestión del discurso, lo que yace debajo de las imágenes mismas, perdón, y el cuestionamiento que uno mismo se realiza al final de la cinta, del lado de quién estamos o cómo las mentiras tienen que sujetar las pequeñas mentiras y los pequeños detalles sostienen ese tipo de verdades creadas para que pues toda la gente esté de acuerdo en algún hecho social. La verdad, sí, la película tiene todas esas aristas y creo que más allá de que el director conteste estas preguntas, nos las arroja a nosotros. Y creo que eso es lo más importante de esta cinta, mi querida Chío. Y bueno, pues vámonos con el estreno palomitero, el estreno que creo que todo mundo, por lo menos los que amamos la saga de Misión Imposible, estábamos esperando. Pues ya está en cartelera, Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Antes de ir con los datos técnicos y con la ficha, mi querida Chío, yo creo, y si no es que ahí podrías corregirme tú también, que eres una buena cinéfila, creo que Tom Cruise es la última gran figura de acción en cuanto al término cinematográfico se refiere. ¿Ha habido un tipo que se preocupe tanto por la producción, tanto por los detalles, tanto por lo ostentoso y poderoso que representaba, y en este caso es su propia imagen, lo que representaba el viejo Hollywood de pues hace unos 20 años, 30 años, que pues ya no, este tipo de películas ya no, siento que en un futuro próximo no las vamos a volver a ver? Y pues Tom Cruise ya ha llegado a esa edad o a ese punto en el que pues no hay marcha atrás. La condición física pues siempre es un impedimento para seguir haciendo actividades y sobre todo malabares y cosas que él hace en todas sus películas. Ya el riesgo es bastante fuerte, sin embargo, todavía él se anima y hace ese tipo de acrobacias, apuesta por este tipo de cine grandilocuente, pero que la verdad está perfectamente bien ejecutado. ¿Por qué digo todo eso? Porque todos esos calificativos nos los vamos a topar en esta película. Hacía mucho tiempo que yo no me emocionaba con ver una cinta de estas características y de esta índole, mi querida Chío. Esta película es distribuida por Paramount Pictures, dura casi cerca de las 3 horas, 2 horas con 45 minutos. Es una película que viene de Estados Unidos. Los actores, pues ya sabemos, todos los que estamos viendo esta saga a lo largo de tantos años: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Rebecca Ferguson y todo el equipo pues que conforma el equipo, válgase la redundancia, de Misión Imposible. El director es Christopher McQuarrie. Es una película de acción, la clasificación es B. Y bueno, pues de todos los enemigos que le faltaba a Tom Cruise enfrentar, ahora se va a enfrentar a una inteligencia artificial. A propósito de pues estos tiempos que estamos viviendo, mi querida Chío, pues sí, el mundo ha cambiado tanto desde la primera película que vimos de Misión Imposible hasta estos tiempos, que ha sido también un vivo reflejo de cómo la sociedad, el aspecto económico, político y social han cambiado a lo largo de todo este tiempo, y pues estas películas no han dejado de lado precisamente ese sabor, esa esencia y esa situación que envuelve a todas las tramas, evidentemente con algunos ajustes de guión, algunas libertades de guión, pues para que permitan que la misma cinta pues pueda funcionar. Y pues, ¿de qué se trata en esta ocasión, mi querido Chío? Pues Ethan Hunt y su equipo van a una misión que evidentemente es la más peligrosa que han hecho hasta el momento: rastrear una nueva arma que va a amenazar a toda la humanidad, que en este caso es esa inteligencia artificial. Entonces, todo se viene a esta parte final, porque vuelvo a repetir, es Sentencia Mortal parte 1, viene la parte 2. No sé, ahorita con el problema de la huelga de los escritores y de los actores y todo lo que está ocurriendo en Hollywood, no sé hasta qué punto o para cuándo vayan a posponer esta segunda parte, pero bueno, ya en términos próximos se darán a conocer todos estos detalles. Y con este tipo de circunstancias, pues se acerca prácticamente a la recta final, pero todos los personajes que de alguna manera vimos en las partes anteriores, pues están acechando a Ethan Hunt en esta parte final, donde va él a verse obligado a considerar si pues es más importante la misión o pues las vidas de sus seres queridos, mi querida Chío. La verdad que las escenas de acción están muy bien ejecutadas. Ahí échenle ojo a la escena de los trenes, está fantástica. Y pues muy emocionado, mi querida Chío, porque definitivamente es un buen material, no se les van a pasar nada mal, y creo que las palomitas les van a durar muy poco para las casi 3 horas de duración de este sería? Pues en realidad a mí las palomitas siempre me duran antes de que empiece la película por aquello de los cortos. Porque llego antes. Pero fíjate, me quedé pensando en lo que en la pregunta que hacías, ¿no? ¿Qué actor en este momento está haciendo estas piruetas, malabares que sabemos que, bueno, pues hacen los doblajes, los actores los dobles de acción, perdón? Y que son muy pocos, pero poquísimos los actores que lo hacen. Para estas alturas del partido, ya casi nadie lo hace, o sea, de los actores, ¿no? Y me vino a la mente un nombre, no sé si tú lo tengas en la mesa, pero que Jackie Chan, ¿no? Que también es uno de los actores que hacen sus propias escenas de riesgo y que próximamente creo que vamos a tener una nueva película de Jackie Chan. Bueno, pero lo cierto está en que sí, en esta película con Tom Cruise, eso es lo que tiene también el plus, ¿no? Para este tipo de películas que dices, ay, otra vez Misión Imposible, ay, ya cuántas lleva, ¿no? Pero lo interesante es que sabes que las escenas las hace el propio Tom Cruise, entonces es como de, quiero ir a ver cómo le salió, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cuál fue el reto en esta película, ¿no? Y pues evidentemente lo saca muy bien, mi querida Chío. No me gusta decir esto porque, bueno, al final era death mental, pero tampoco tapemos el sol con un dedo. No es lo mismo ver a Tom Cruise haciendo este tipo de escenas de acción que lo que vimos con Indiana Jones. Definitivamente no. Entonces, Tom Cruise no llega todavía a ese lindero de edad, pero se ve muy bien en cuanto a la fotografía, en cuanto a las formas, en cómo él se mueve en esos términos de acrobacias, en esos términos de resistencia física, sigue siendo impecable. Y que parece que no le llega la edad, no le pasa la edad, tú lo ves y dices, pues que pase la receta, él y Cher se ven eternos, ¿no? Entonces sí, que pase la receta. Y hablando precisamente de esta situación voy a cambiar un poquito de tema, pero que tiene que ver precisamente con la inteligencia artificial, que este es el meollo del asunto de esta nueva película de Misión Imposible, que tiene que ver ahora en esta actualidad, en estos 2000, esta parte de la inteligencia artificial que todo mundo ha estado hablando, que ya es una realidad, ¿no? No a lo mejor como nos los han marcado en muchas películas, en muchos libros, de la inteligencia artificial que nos va a dominar. Yo no creo que pase mucho antes de que pase eso, pero tiene que ver precisamente con esta huelga de actores, de escritores que hay. Bueno, por un lado, los de los escritores, ahora se suman la huelga de los actores allá en Hollywood, y que precisamente tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Esta parte de escanear tu rostro, de escanear tu cuerpo para que en futuras producciones lo puedan utilizar, pero tú no vas a utilizar, bueno, no te van a pagar por eso, ¿no? Te van a pagar por escanearte, pero no te van a pagar por eso, y que viene aunado a uno de los capítulos de Black Mirror, precisamente, que habla acerca de estos mundos paralelos donde se escanea o la inteligencia artificial está dando como nuevas vidas. Definitivamente es cierto, mi querida Chío. Fíjate que, guardando las distancias, evidentemente. El panorama, hablo de manera local y en términos locales, en lo que corresponde a México. Hace unos 10 años, más o menos, 10, 12 años, no sé si recuerdes que el emporio televisivo, o el ex emporio televisivo llamado Televisa, trajo a una persona de Sudamérica que ahorita no recuerdo, cuyo nombre no recuerdo, y se encargó de empezar a hacer modificaciones en los contratos de los artistas que eran exclusivos. Quitó las exclusividades y vimos cómo empezó el ocaso de esa empresa televisiva. Estamos hablando de términos locales, mi querida Chío, pero ya hablando en términos de una industria como lo es Hollywood, sí resulta bastante caótico. Son raíces que, bueno, eso hace temblar hasta los cimientos del propio Hollywood, porque imagínate, tienes toda la razón. Ya una de las cosas que pretenden hacer es, así tal cual como lo comentaste, tomar el rostro de una persona y esté viva, muerta o lo que sea, hacer esa explotación, pero como ya te pagaron una cantidad por esa participación pueden seguir explotando esa parte del cuerpo, ese rostro o esa situación, pues hasta el infinito y más allá, sin pagar un solo centavo, porque ese trabajo ya fue previamente pagado. Así también con la cuestión de los escritores, una vez que escriban ese tipo, los guiones de, no lo sé, de alguna serie, de alguna película, solamente darle una maquillada en el futuro, tomarlo eso como base y ya no pagar más salarios. Entonces, sí es algo que debe de, pues, esta batalla sí deben de ganarla, tanto los escritores como los actores, porque se vienen tiempos bastante difíciles, muy caóticos, muy cambiantes. La situación, pues, no parece que vaya a terminar, por lo menos hasta este momento, en algo positivo. La verdad, sí, los ánimos están muy, muy calientes, y no sé qué vaya a ocurrir de aquí, pues, en un futuro próximo. Pero sí deben de luchar muy, muy fuerte con estos intereses, porque a final de cuentas lo que pasa en Hollywood repercute de manera global en todos los centros o lugares donde las cinematografías sean fuertes o sean sanas, y por supuesto en las que tampoco lo son, ¿no? Sí, me queda chido, pero sí, un tema bastante delicado lo que está ocurriendo. Y pues aparte de eso, sabes que pues se hace un paro total. Ya algunas producciones, como ha sido la de Deadpool, ya fue detenida en su totalidad hasta que actores y guionistas vuelvan a ser llamados al plató y pues resuelvan ese tipo de situación. Sí, otra de las que también se está esperando y que hasta donde yo me quedé estaba precisamente un poco detenida por la inconformidad entre los con los escritores, precisamente era la de Merlina parte 2, ¿no? De Tim Burton, y que eso empezó a desencadenar también con otras series, con otras producciones, porque precisamente pues querían hacer este tipo de cosas en donde, bueno, pues si la serie casi entre bajita la mano era, si la serie es exitosa, entonces este guion es de nosotros, si la serie no da como mucho es tuyo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí. Entonces, imagínate las condiciones del nuevo juego en la industria cinematográfica y de la industria del streaming, del entretenimiento, ya están perfilándose para hacer algo distinto de lo que nosotros conocimos, y pues muy complicado el panorama se ve. Espero que lleve a buen puerto, que llegue a buen cauce, por el bien de prácticamente esta industria. Así es, y bueno, pues también ver que la realidad supera mucho a la ficción. Veíamos esto de los carros voladores, de la inteligencia artificial, de los drones y demás en un futuro muy lejano, pero poco a poquito anda ya entrando, y pues precisamente la presidenta de los actores, de la Asociación de Actores allá en Hollywood, decía, es que la inteligencia artificial la estamos dejando entrar nosotros y eso nos va a perjudicar a nosotros, ¿no? Entonces no quiere decir que no entre, pero pues más bien hay que ir controlándola poco a poquito. Y eso es lo que tiene, ¿no? Me parece que es Fran Drescher, ¿no? Ándale, sí, ella. Sí, mira, pues ojalá y la niñera haga casos, bueno, tenga objetivos muy claros y pues llegue a buen puerto también la toma de decisiones. Lástima que no la acompañe el señor Sheffield, pero yo me imagino que debe haber alguien por ahí que la apoye, que la asesore, ándale. Pues pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque ciertamente estas huelgas, a pesar de que alguien diría, bueno, a mí ¿en qué me perjudica? Bueno, nos perjudica a todos los que vemos nuevos contenidos, ¿no? Y que finalmente, independientemente de que son famosos o no son famosos, son personas que están trabajando, que tienen un trabajo y que en este momento su trabajo está detenido por una huelga, ¿no? Entonces, que bien nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, digo, independientemente de que sean famosos o no. Bueno, pues lo veíamos en el caso de los guionistas. Bueno, por ahí decía un guionista, ya para terminar, pues a mí me pagaban $360 por capítulo para una serie que gana miles de millones de dólares alrededor del mundo, ¿no? En una plataforma. Entonces, pues sí son cosas como bastante, pues, disparejas, ¿no? En cuanto a términos de ganancia y hablando en términos también profesionales, ¿no? Es un insulto lo que a algunas personas les llegan a pagar estando dentro de este monstruo de industria. y luego que no se aprecia su trabajo, ¿no? Así como de, ¡ay, qué buen actor! ¡Ay, qué buena serie! Ajá, sí. Y el escritor, el guionista, sí, el de la luz, el de la fotografía, etc., ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, mi buen Alex, después hablamos más ampliamente acerca de este mundo oscuro de las huelgas y de más cuestiones y la explotación que hay, no solamente en Hollywood, sino en todo el mundo cinematográfico. Pero por lo pronto, pues un placer enorme haber estado escuchándote estas recomendaciones, y esperemos que pues vernos en el cine este fin de semana, aprovechando pues. Así es, mi querida Chica, pues nada más para recapitular, recuerden, en la Cineteca Mexiquense hoy a las 8 de la noche, Blanquita. Y hoy en cartelera comercial, Devoradora de Almas. Y, por supuesto, la aludida Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Muchas gracias, mi querido Chivo, por la participación. Nos escuchamos, si Dios quiere, la próxima semana, amado público. Mi querido Chivo, nos vemos. Hasta luego, Alex. Y bueno, pues ya tenemos ahí las recomendaciones. Señoras, señores, esperemos que hayan tomado nota. Y nosotros nos vamos rápidamente a un corte. Enseguida regresamos con más. No se vayan. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes.